sé que pudiera ser así. No imaginé personas condenadas a vivir sin ilusión. Sentado en su campana de cristal, no tiene conciencia ni del bien ni del mal. No te pide nada, parece soñar. ¿Quién sabe qué cosas en su mente? Ser así.